dime que hoy me quieres igual que ayer, que nada ha cambiado, que tú siempre me has sido fiel. Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel, añoras los besos que te di la primera vez. Quiéreme sin preguntas, sin un porqué. Olvida lo triste que vivir separados fue. Por eso dime que cada día al amanecer pensabas en mi porqué, sabías que iba a volver. Sígueme donde vaya, cualquier lugar. Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás. Por eso quiéreme, quiéreme cada día más. Tú sabes que yo no sé vivir cuando